hablar unos minutos con Mariano Rodríguez Vega. ¿Contento, conforme, preocupado por algunas cosas que se escucharon? No, preocupación no, para nada, porque la realidad es que pudimos en comisión hacer un amplio debate con la presencia de especialistas en las distintas temáticas y principalmente la cuestión legal. Y definitivamente nosotros entendimos que el dictamen, el despacho estaba correcto y que el proyecto estaba para ser aprobado, con lo cual avanzamos sin ningún problema, sin ninguna barrera, sin ningún tapujo, porque me parece que este debate también le sirve a la sociedad en su conjunto para derribar ciertas barreras. Igualmente van a quedar sectores, digamos, eternamente negados a esta cuestión, que yo lo mencioné en el discurso, que trae beneficios para las personas que son usuarias y que literalmente pueden levantarse de su cama gracias al aceite que toman por la cuestión de la patología que están atravesando y les sirve para el tratamiento. Actualmente el sector del kirchnerismo no lo entendió así. Yo creo que no lo entendió así. ¿Qué crees que no lo entendió? Desconozco los fundamentos, me parece que fueron muy, en algún punto muy confusos, pero me parece que el eje de discusión tiene que ser el beneficio que le va a traer esto a los usuarios, que uno cuando se aprueba una ordenanza que uno pudo trabajar, le da satisfacción, pero realmente hoy la satisfacción tiene que ver con los usuarios que están acá atrás y esos son los principales beneficiarios. Y lo que quiero aclarar, sí, es que hoy no estamos habilitando ningún tipo de autocultivo ni nada por el estilo, y simplemente estamos generando un registro que es voluntario para las personas usuarias, que de esta forma van a poder tener, sí, un soporte que les va a entregar ese registro, al cual tienen que acceder admitiendo y advirtiendo la patología que tienen con un informe médico. Y en ese sentido me parece importante aclararlo, que estamos generando un capital informativo que para programas posteriores de investigación científica, médica, va a ser fundamental para la ciudad, esperando, sí, la nueva reglamentación respecto del autocultivo y de la producción local de la ley 27.350 relacionada con el uso medicinal del cannabis. Castañeda dijo que lo estaban engañando los usuarios y cultivados. No, la realidad es que no. Es simple la respuesta, no. Porque los mismos que estuvieron en comisión explicando el proyecto y avalándolo, simplemente por eso.